Soy Carla Conte. ¿Sabías que todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tienen derecho a gozar de su privacidad sin injerencias arbitrarias o ilegales? Este derecho está incluido en los principios de Yogyakarta. Estos principios guían la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Puedes encontrar los principios de Yogyakarta completos en www.editorial.husbaires.gov.ar. Bueno, y llegando al aire, obligación presentarme. Hola, ¿qué tal? Recién Hola, llego Nati, al bienvenida. programa, Hola, gracias. Nati. Como siempre, viniendo a las corridas del trabajo, pero llegando. Y lo que escuchábamos recién era uno de los spots de los principios de Yogyakarta. Ya con el nombre, Sí, ya la disculpa. mayor parte de la gente nos mira como diciendo, ¿y eso con qué se come? ¿Qué pasó? Y en realidad es una serie de principios elaborados por un grupo de activistas, de juristas, que tienen que ver con, perdón, el reconocimiento y la implementación de los derechos humanos vinculados a la orientación sexual y la identidad de género de las personas. Parte de una noción de universalidad de derechos humanos, pero al mismo tiempo de una especificidad en torno a las violaciones de estos derechos. Que descansan, digamos, estas violaciones sobre la orientación sexual y la identidad de género de las personas. Ayer, casualmente, martes 28 de abril, en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, se presentó una cantidad de spots para difusión de estos principios que impulsa el Consejo, el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A cargo de este espacio, de este observatorio, está Diana Mafía. Ella es directora de este observatorio. Y para contarnos un poquito acerca de estos principios de Yogyakarta y de la intención de esta campaña, es que estamos en comunicación telefónica con ella. Diana, ¿nos estás escuchando? Sí, estoy escuchando con mucha alegría, además de comunicarme con ustedes. Ahí va, bueno. Mucha alegría también para nosotros charlar con vos, sobre todo en esta iniciativa de difusión de algo que no está muy instalado en Argentina, ni siquiera entre el activismo, me parece, en general. Así que, como primero nos gustaría que nos cuentes un poquito cuál es el origen de estos principios de Yogyakarta. Primero decir que Yogyakarta es la capital de Indonesia, no es un nombre estrafalario que le han puesto los principios, sino que también. es el lugar donde se realizó un encuentro que en el 2006, que fue un encuentro interesante porque hubo un conjunto de expertos y expertas de Naciones Unidas en derechos humanos, pero que no sabían nada de diversidad sexual porque no era un tema que se hubiera profundizado, y un grupo de activistas de distintos países. Por América Latina fue Mauro Cabral, a quien ustedes conocen muy bien, porque es un activista cordobés, muy cordobés. Y además un orgullo para América Latina que fuera Mauro el representante. Y esos representantes de derechos de la diversidad sexual a lo mejor no estaban tan familiarizados con el sistema de Naciones Unidas. Lo que se produjo fue un diálogo muy fructífero, donde se decidió revisar de qué manera viven, experimentan los derechos económicos, sociales y culturales, y sobre todo las barreras para acceder a esos derechos, personas que por su orientación sexual o por su género pertenecen a minorías o a diversidades que quedan fuera de los rangos hegemónicos admitidos en las sociedades, y que incluso a veces son penalizados, como pasa en muchas sociedades todavía, o son marginados o discriminados, como pasa incluso en nuestra sociedad a pesar de la ley de identidad de género. Entonces, de allí surgieron 29 principios que no es que inventen alguna cosa particular, pero lo que hacen es invitarnos a y también interpelarnos a experimentar o imaginar cómo se experimenta el derecho a la salud o el derecho a la educación, el derecho a formar una familia, el derecho a la vivienda. ¿Cómo se experimentan cuando las personas que van a ejercer esos derechos son personas sexualmente diversas? Y también señala una serie de obligaciones para los estados en relación con estos derechos. ¿Qué debe hacer el estado para garantizar que estas personas puedan ejercer realmente ese derecho? Justamente por lo que vos mencionabas, porque son principios que a veces ni siquiera en el movimiento están tan difundidos, es que nos interesó desde la Oficina de Diversidad Sexual que tenemos en el Observatorio, que es una oficina que dirige Loana Berkins, también una conocida dirigente travesti. Amiga y compañera. País, muy amiga y muy compañera, muy feminista inconveniente. Ella dirige esta oficina de identidad de género y de orientación sexual, donde juntas trabajamos por el acceso a la justicia, y tuvo la iniciativa de hacer una publicación de estos principios, que invitamos a una ilustradora, además maravillosa, para que nos ayudara a que tuvieran un formato hermoso. Realmente salió muy linda la publicación y además se puede acceder gratuitamente en la página de la editorial Juzbaires, que es la editorial de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Si ponen editorial Juzbaires y principios de Yogyakarta, allí van a aparecer, va a aparecer la publicación. Uh-huh. Y luego, lo que nos, esa publicación, de todos los efectores de justicia de la Ciudad de Buenos Aires, hicimos seminarios donde lo difundimos, pero entonces ahora pensamos, para llegar más a la opinión pública, en la posibilidad de hacer unos micros. Nos interesa mucho sobre la difusión a través de radios, de redes de radios populares, que lleguen a esos lugares donde a veces no llega una publicación o no llega alguien para dar un seminario, pero que podemos brindarles recursos como para poder reflexionar acerca de esto. Y le pedimos a una serie de personas que colaboraran con esta difusión, grabaron, cada una de ellas grabó uno de los principios, lo filmamos, entonces quedaron unos spots que se pueden ver en YouTube y quedaron unos audios donde se difunden estos derechos. Vamos a intentar que esto circule, la comunicación con ustedes también es una invitación a que hagan circular por sus redes estos principios, porque creo que es una obligación de todos y de todas defender los derechos humanos, no importa a quién afecten en particular, es una cuestión de todos, es una cuestión de humanidad. Diana, clarísimo lo tuyo, así que ni preguntas, porque ya nos fuiste tirando todo lo que nos interesaba saber. En particular, por lo menos en Córdoba, una de las cuestiones críticas en torno a la implementación de la identidad de género, y que es un aspecto que vos también mencionabas como ejemplo, es el ámbito de la salud. No, desde el observatorio, ¿cómo están viendo, si tienen alguna valoración o formación ya discutida en torno a lo que es la implementación de la identidad, de la ley de identidad de género en este término, en el tema del acceso a la salud y en particular a la posibilidad de acceder a los cambios físicos, corporales que demandan las personas con identidades trans? Primero hay que decir que, como la ley dice que por acceso a la salud integral, las personas que hagan su cambio de identidad pueden realizar los cambios médicos, hormonales o quirúrgicos que requieran para expresar su identidad de género. Esto quiere decir que cada persona demandará cuál es la práctica y cuál es el cambio que desea en su cuerpo y en qué orden, en qué progresión, si es que quiere hacerlo progresivamente, porque muchas veces van al hospital y le dicen, acá te cambiamos todo. Hemos encontrado casos de caída. No, acá te hacemos un cambio de sexo. Acá te cambiamos los genitales, los pechos, te damos hormonas, te modificamos el vello corporal, todo junto. Y a veces las personas no es que demandan un cambio de su cuerpo, que vuelva a encolumnar un cuerpo con un género. Justamente la ley de identidad de género da esta libertad. Pero además, como lo señala, con acceso a la salud integral, nos da esa libertad a todas las personas. No hay necesidad de hacer un trámite de cambio de género para requerir estos cambios, porque si es acceso a la salud integral, nos corresponde a todos y a todas, y a todes. Es decir que realmente la apertura es muy grande, pero la voluntad política es bastante restringida. La voluntad política se expresa en recursos profesionales y económicos. El Ministerio de Salud todavía no ha reglamentado la parte que corresponde a acceso a la salud, ni en la ciudad ni en la nación, y eso es lo que estamos esperando y tratando de incidir para que esos cambios se hagan y para que esa reglamentación se haga de modo que se sepa quiénes son los responsables y cuál es el protocolo para poder acceder a estos cambios, porque hay casos en que la persona va al hospital y lo someten a una junta médica, a una evaluación psiquiátrica, y justamente la ley de identidad de género determinó que la única autoridad sobre el género de una persona es la propia persona. No hay peritos, expertos que me digan cuál es mi identidad de género mejor de lo que yo misma o yo mismo puedo decirlo. Entonces, yo creo que tenemos que ser exigentes y seguir insistiendo, porque al no estar reglamentada esta parte de la ley, no hay recursos económicos destinados para esto, no hay especialización y servicios hospitalarios destinados para entonces se van a encontrar con barreras de las que les va a ser difícil reclamar, porque en los lugares de atención van a poner las condiciones que les parezcan, y las condiciones que le parecen a la medicina son en general disciplinadoras, porque eso es lo que han aprendido y eso es lo que aplican. Entonces todavía queda mucho por hacer, queda mucho camino por delante. Cuando ustedes vean el capítulo de salud de los principios de la Carta, van a decir, bueno, pero nosotros tenemos más cosas que las que dice este capítulo. Es verdad, nuestra ley de identidad de género avanzó más todavía que estos principios. Son citados en la fundamentación, estuvieron muchas de las personas especialistas en esto trabajando en el proyecto de ley de identidad de género, y esto hizo que se pudiera avanzar todavía más. Es, desde mi punto de vista, la ley más avanzada del mundo en este aspecto. Pero en la letra, de la letra a la aplicación, o como dice Mauro Cabral, la incorporación, hasta que pueda ponerme la ley en el cuerpo, todavía falta un trecho, y este es el puente que tenemos que seguir construyendo. Sí. Diana, buenos días, Lucrecia te saluda. En relación a puntualmente esto que vos planteás de la reglamentación, ¿no? ¿Han tenido alguna respuesta de que se avance en eso? Porque en la mayoría de las provincias está pasando lo mismo. Nosotros hemos entrevistado a compañeros y compañeras aquí en Córdoba que justamente realizan el mismo reclamo, esta distancia, y que no sucede solamente en esta ley, sino en muchas de las leyes, que hay entre la letra de la ley y la no reglamentación, o el no querer avanzar en función de eso. ¿Cómo analizan ustedes, o institucionalmente, si consideran que va a haber algún tipo de respuesta, y si tienen, digamos, un trabajo no solo regional, sino también nacional, en relación a que esto se está sucediendo de provincia a provincia? Sé que presentaban una carta al nuevo ministro de Salud. Ustedes saben que el ministro de Salud cambió. El nuevo ministro de Salud parecía más abierto, salió a hacer una declaración diciendo que se iba a discutir el aborto, inmediatamente lo mandaron a callar, le pusieron un bozal. Eso no es un buen antecedente, no es un buen antecedente que Aníbal Fernández sea el sobre ministro de Salud, diciéndole cuándo puede hablar, cuándo no y de qué. En realidad, una persona que sea vanagloriado de los avances en la ley de identidad, parece mentira que podamos avanzar en la ley de identidad de género y no podamos avanzar en el derecho al aborto a las mujeres. Pero bueno, al margen de estas cuestiones, de estas contradicciones políticas, se le ha presentado una carta, pero todavía no hay una reunión con el ministro de Salud para poder incidir sobre esto y trabajar la cuestión de reglamentación. En la ciudad de Buenos Aires yo personalmente pedí formar parte del comité que se está reuniendo, es un comité de especialistas médicos. Yo realicé, cuando fui legisladora, varias reuniones en el Ministerio de Salud para evitar que se hagan intervenciones quirúrgicas a bebés intersexuales en el momento del nacimiento y para buscar de qué manera se podía invitar a las personas que habían sido intervenidas quirúrgicamente a participar en algún servicio donde se pudiera evaluar cuál fue la evolución, porque las intervenciones las hacen los hospitales de niños y a los 18 años dejan de ver a los pacientes y no se hacen cargo de cómo resulta después en la vida de las personas esas intervenciones quirúrgicas, que son mutilantes e irreversibles, de modo que la salud debe hacerse cargo del tipo de intervenciones que realiza. Bueno, por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires no me respondió todavía, a pesar de mi insistencia sobre la posibilidad de mi participación en ese comité. Yo creo que allí se está trabajando cuestiones médicas y sobre todo presupuestarias, que son el gran argumento por el cual no se brindan avances en el derecho a la salud. Ustedes saben que los derechos económicos, sociales y culturales en general se violan por omisión, se violan porque no se dan los recursos que hay que dar para poder ejercerlos. Y si bien hay un principio en derechos humanos, que es un principio de no regresividad, es decir, que no se puede volver atrás en un derecho ya brindado, por ejemplo, si tenemos la asignación universal por hijo, no se puede suspender algo que fue un avance en el ejercicio de los derechos humanos. Se puede avanzar, pero no retroceder. Pero se puede suspender, se puede detener, se puede no avanzar. Y el argumento en general es económico. Cuando hay argumentos económicos, que normalmente son de distribución, no son de falta de dinero, sino cómo se decide distribuir el dinero, ¿verdad? Estos argumentos son difíciles. Discutir el presupuesto, lo sé porque he sido diputada, discutir el presupuesto es un debate muy duro, muy difícil, hay que tener muchos argumentos y estudiar mucho cada presupuesto para poder poner en evidencia cuando la mala voluntad política se expresa de esta manera. Entonces, realmente que nos, creo que nos queda un trabajo duro, arduo y de muchas personas que tenemos que hacer sinergia para que esto funcione. Diana, bueno, te agradecemos muchísimo, muy clara realmente las respuestas, la entrevista, como siempre. Un placer comunicarnos con vos y bueno, y estamos acá, es el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que justamente la intención de multiplicar lo que son los principios de Yogyakarta y lo que tiene que ver con la especificidad en torno a las violaciones de derechos humanos de las personas por sus identidades sexogenéricas, contá con este espacio para poder difundirlos específicamente, bueno, en este caso y en otro. Realmente cuando hicimos las grabaciones y conversábamos con Loana, era precisamente la red de ustedes la que más nos interesaba, así que me alegro de ser la primera con la que tomamos contacto. Bueno, bárbaro. Diana, muchas gracias y hasta pronto entonces. Hasta pronto. Bueno, para los y las oyentes que quieran acceder a esta información, vamos a estar colgando en el comentario de la intervención que ha hecho Diana y que va a estar, que está ahí expresada en unos renglones en el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, los links de acceso puntualmente a estos spots que ella comenta, y vamos a pedirle ahora que también nos pase el link de la parte gráfica. Ya, ahí la tenemos, el link de la parte gráfica, los spots, y además hay un tercer material que es muy interesante, que ha surgido también de activistas en torno a las entidades sexogenéricas, que tiene que ver con el manual o la guía del activista en la aplicación de los principios, que no es poca cosa, es empezar a pensar, justamente surgidos estos principios de un diálogo y ajustados a un lenguaje y dinámica jurídica, desde el activismo, cómo hacemos para que justamente, como decía Diana y como dice en realidad Mauro Cabral, para que esos textos, esas leyes se hagan cuerpo, se incorporen. En eso sabemos, la tenemos clara, que la única manera es desde el activismo, desde la lucha y desde las calles. Digo, estas son herramientas jurídicas útiles, pero solamente son cuerpo cuando estamos ahí poniendo nuestros cuerpos, ¿no? Así que va también como aporte la guía del activista para aplicación de los principios. Bien, ¿no? Como para aplicarlo esto, esta manera de transmitir las cosas, ¿no? A otros ámbitos. Nada más. Les recordamos entonces que va a quedar todo colgado en la página del Facebook, en la fanpage que se le llama ahora, estos términos, hoy le puse una X al Facebook, ahora voy a decir fanpage de la Red Nacional de Medios Alternativos, así nos podés encontrar. Ya en unos minutos nada más vamos a estar con el último bloque del Enredando las Mañanas. Recuerden, como todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12 horas, nos podés escuchar por www.rnma.org.ar. No hay hashtags por ahora, ¿no? Hashtag sí, enredando. Enredando. Una nueva radio que se suma, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita. También nos retransmite. Entonces ya cada vez llegamos más... Bueno, no, en realidad no sé si es más... Se más va la yo. Plaga. La plaga. Yo me pierdo. La plaga. Pero seguimos creciendo hasta Tierra del Fuego y la Antártida no paramos. Me encuentro hoy, vivo sosteniendo este problemón. Y tu recuerdo me persiguió, siempre me persigo, es un locurón. Y me rebalsa la situación, ya no sos amigo, ya no estoy con vos. Y una esperanza sobrevivió a ese malentendido con mi gran amor. Te pido que vuelvas, yo pido que vuelvas a mí, por favor. Imaginas que sufro de amor y no me sorprende, tú nunca comprendes a mi corazón. Yo pido que vuelvas. Ese es el solo de corazón, como te lo olvido, esto es un bajón. Pide que vuelva a verme su flor, que vuelva a tu aroma cuando estoy con vos. Es un delirio que tremendo, no me falte amigos de ahí, por favor. Yo no me encuentro con tu pasión, por ese malentendido con mi gran amor. Pido que vuelvas, yo pido que vuelvas a mí, por favor. Tú no te imaginas que sufro de amor. Y no me sorprende, tú nunca comprendes a mi corazón.